11:53 y por supuesto en nuestra emisora tenemos una visita en el cual vamos a presentar sin rodeos. Por supuesto tenemos acá al señor Boris Aedo, ¿verdad? Encargado de la vinculación con el medio del Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso. Un gusto tenerlo acá, gracias por el tiempo. Y bueno, un tema bastante importante y que en realidad ha llamado mucho la atención, sobre todo acá en Putaendo, ya que hay muy buenas y positivas noticias. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy feliz de estar acá. Muchas gracias, don Boris. Bueno, este proyecto, ¿verdad?, de la Universidad Abierta llega también a la comuna de Putaendo y que se realizó oficialmente en la sesión del Consejo de la Municipalidad, justamente de nuestra comuna, con este lanzamiento del proyecto de Universidad Abierta. Sí, nosotros, como para hacer... Para poner antecedentes a la audiencia, nosotros empezamos este proyecto en la comuna de San Felipe durante el primer semestre de este año. Uh-huh. Y tuvimos una muy buena recepción, no solamente por gente de la comuna de San Felipe, sino por las comunas que son parte del valle. Y eso nos ha motivado bastante a impulsar este proyecto y también gracias al apoyo que hemos recibido por parte de las municipalidades, de algunas municipalidades que tomaron contacto con nosotros, hemos podido implementar o trabajar en la planificación de la implementación de este proyecto en otras comunas. En este caso, en la comuna de Putaendo, donde hicimos el lanzamiento oficial ya de la Universidad Abierta, como usted señaló en el Consejo Municipal del otro día, lo cual nos tiene muy contentos. Don Boris, bueno, el propósito de este proyecto es abrir espacios de educación gratuita, certificada por la Universidad de Valparaíso, que permita ampliar conocimiento en toda la comunidad. Sí, la idea de la Universidad Abierta es democratizar el conocimiento. Esto quiere decir que las personas no necesitan necesariamente rendir una prueba de selección para ingresar a la universidad, sino que también puedan adquirir conocimiento de manera general como una forma de que las personas adquieran herramientas que les permitan desarrollarse de manera íntegra. En este sentido, nosotros hemos establecido distintos mecanismos para entregar estos conocimientos. Esto nosotros lo hemos dividido en tres formas: cursos, seminarios y talleres. Y los cursos, o este tipo de ¿cómo se llama?, de distribución del conocimiento, es a partir de profesionales que de manera voluntaria y gratuita hacen entrega de sus conocimientos a otras personas que no los tienen y los comparten de esa manera, una forma de solidarizar o, como dije, democratizar lo que es la sapiencia que uno adquiere con el tiempo. Don Boris, más o menos, ¿qué parámetros de edad se requiere para poder estar inserto en estos talleres? La gracia de la Universidad Abierta es que es abierta, no tiene un rango etario. Uh-huh. Es abierto para toda la comunidad, desde la persona más joven de 15 años, me imagino, hasta los 90 o 100 años, la edad que quiera. La idea es aprender, o sea, las ganas de aprender. Eso es lo importante. Bueno, esto, ¿verdad? Simplemente estos cursos gratuitos van a comenzar, si se tiene entendido, en el mes de octubre de este año. Sí. El calendario que nosotros hemos establecido para este tiempo es que durante los meses de julio y agosto nosotros como universidad vamos a estar recepcionando todas las postulaciones que hagan profesionales o personas que tengan algún tipo de expertise que quieran realizar alguno de estos tres formas de dar conocimiento, o sea, cursos o seminarios o talleres. Uh-huh. Vamos a estar recibiendo esas propuestas durante el mes de septiembre. La comisión ejecutiva, que está compuesta por personas de la universidad y un representante de cada municipalidad que tiene Universidad Abierta, vamos a hacer un filtro, vamos a seleccionar los cursos y durante el mes de septiembre también los vamos a ofertar, es decir, vamos a dar a conocer cuál es la oferta de cursos que vamos a implementar, tanto para Putaendo, para San Felipe y como también para Santa María. Y en ese sentido, las clases comenzarían el mes de octubre, la primera semana del mes de octubre. Así, o sea, esto es rotativo, ¿no? Porque van ya en San Felipe, Santa María, Putaendo, y me imagino que con el éxito que están obteniendo, esto se va a ampliar a futuro. Sí, miren, lo importante acá es señalar lo siguiente: si bien es cierto, la primera universidad abierta a nivel nacional la abre la Municipalidad de Recoleta, nosotros acá en el Valle de la Aconcagua, con la Municipalidad de San Felipe, abrimos la segunda universidad a nivel nacional. Pero la diferencia radica principalmente en que nosotros el eje articulador es la universidad. y acá son las municipalidades quienes se acoplan. Y en este sentido, la Universidad Abierta de Putaendo es la tercera a nivel nacional, la de Santa María va a ser la cuarta a nivel nacional, y ya para el año 2020 hemos recibido propuestas del municipio de La Ligua y al parecer también San Esteban, que se quieren incorporar a este trabajo de Universidad Abierta, y eso nos permite potenciar lo que sería la futura región Aconcagua, que se está proyectando. ¿Qué es la idea? Claro, es la idea. Bueno, estamos conversando con don Boris Aedo, ¿verdad? Encargado de la vinculación con el medio del campus de San Felipe de la Universidad de Valparaíso. Antes de despedirnos, nosotros más que nada agradecer la presencia de ustedes y nuevamente, por supuesto, el micrófono a su disposición para que una vez más sobre este tema tan importante y que mucha gente está interesada, ya que usted acaba de mencionar que es una universidad abierta y que es para todo tipo de edad. Sí, en este sentido hacer un llamado a las personas, principalmente en este periodo de tiempo, principalmente a los profesionales que son de la zona, a que se atrevan a dictar o a compartir sus conocimientos con las personas que no han tenido la posibilidad de ir a una universidad o de capacitarse por uno u otro motivo, y que no hay nada más hermoso que compartir esa sapiencia. Y en segundo lugar, a la comunidad en general, a los que quieran tomar estos cursos, que en el mes de septiembre vamos a estar abriendo las postulaciones, lo vamos a canalizar en conjunto con la municipalidad para que todos sepan, y en el mes de octubre ya vamos a empezar las clases. Es importante señalar que para nosotros como Universidad de Valparaíso somos una universidad del Estado, que de alguna manera todos y todas las personas de la comuna de Putaendo y de la Valle, de alguna manera la financian, o sea, todo lo financiamos con nuestros impuestos, por lo tanto, es el rol que nosotros debemos cumplir como universidad de retribuir a las personas que forman parte, sin quererlo quizás, de una universidad. Entonces, la invitación queda abierta y esperamos nuevamente ser invitados para poder explayarnos de mejor manera de este proyecto. No lo dude que así va a ser, justamente cuando tengamos que conversar estos temas muy interesantes, ¿verdad? Y prioritarios por el avance de una comunidad. Acá están los micrófonos, la radio, la emisora a su disposición. Mucho éxito y, por supuesto, a futuro, bienvenido sea y que tenga un excelente fin de semana. Y gracias por venir a compartir este tema tan importante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Nosotros aprovechamos de despedirnos. Son las 12 en nuestro país, mediodía en Chile. Por lo tanto, nuevamente el lunes nos volvemos a escuchar, a compartir y a disfrutar en temas que te pueden interesar. Continúen con nosotros y a viene Latinoamérica Crece con esa hermosa música y después para que quedemos absolutamente informados.